corazón no se acabó, ni mis ojos levantaron. No me afano en grandes cosas, espero ahora y siempre en ti, Señor, Rey de Israel. Mi corazón no se alabó, ni mis ojos cosas, espero ahora y siempre en ti, Señor, Rey de Israel. Yo que podré añadir, es el Señor que me sustenta y da el alimento. Su reino voy a buscar, todo a Él entregaré, y las otras cosas me vendrán. Mi corazón, Señor, mi corazón no se llevó, ni mis ojos levantaron, no me afano en grandes cosas, Señor, espero ahora y siempre, Señor, en ti. Señor, cosas me vendrán. Y las otras cosas me vendrán. ¿Yo qué podré añadir? ¿Yo qué podré añadir? Si es el Señor quien me sustenta y da el alimento. Si tu reino voy a buscar, todo a Él entregaré. Y las otras cosas me vendrán. Y las otras cosas me vendrán. Otras cosas me vendrán. Señor, aleluya.